En la disco yo te veo modelar para mí. Veo que me estás mirando, esa es la señal que yo estoy captando. En la disco yo te veo modelar para mí. Veo que me estás mirando, esa es la señal que yo estoy captando. Esa nena con su danza me alucina, y con esos movimientos a cualquiera domina. Se mira sexy, quiere con el Jay-Z. Me tienes crazy, bien, bien crazy. Es que tú conmigo te la pasas bien cool. Tu magia se convierte en tu belleza, en tu actitud. Pa' mí no tengas miedo que aquí ando con la full. Al que se ponga bruto lo metemos al ataúd. En la disco yo te veo modelar para mí. Veo que me estás mirando, esa es la señal que yo estoy captando. Suena el dembow. Mami, come on, let's go. La music ya está ready, siente mi flow. Yes, I want to see how you move slow. Ella quiere que le dé, que le dé, que le dé más candela. Ajá. Ella quiere que le dé, que le dé, que le dé toda la noche entera. Definición y con quién, con la institución musical Hood Music y en la zona del desastre Royalty Music, Flow G, King of the Melody.